importa es el amor que existe entre tú y yo. Si a veces discutimos sin pensar que lo más importante es perdonar, un amor como el nuestro seguirá, si lo queremos no va a terminar. Si a veces engañamos sin pensar que lo que sufre es el corazón, que quien nos ama sufre el dolor de un engaño a veces sin razón. Lo que importa es el amor. Fuego.